alemana Angela Merkel, a la que calificó de muy positivo a través de su cuenta de Twitter. Fernández también se refirió a la reunión con los empresarios inversores. Tuve una espléndida reunión con empresas inversoras en Argentina, donde repasamos todos los temas pendientes y todas las alternativas. Yo quedé muy contento y muy satisfecho con esa reunión y me di la impresión que por lo que ellos me han transmitido, los mismos han sentido ellos. Precios Cuidados llegó a la indumentaria y a los útiles escolares. Se trata del programa Vuelta al Cole, que fue confirmado por el ministro Matías Culfas. Fundado en un conjunto de locales, entre ellos hipermercados, donde están las principales cadenas ya heridas, Todo Moda, que también provee varios artículos, entre ellos de mochilas y cartucheras, y también 31 librerías y papelerías independientes. Se ha incorporado, además de los tradicionales útiles escolares, también calzado escolar, mochilas, marroquinería, indumentaria. Fuerte caída en la facturación de las agencias de viaje. Desde la industria informaron que en enero se concretó en el sector una retracción en las operaciones del 50%. Esto se debe al impuesto país, que implica un recargo del 30% sobre la cotización oficial del dólar. Axel Kicillof mejoró la oferta para los bonistas. El gobernador bonaerense dio detalles de lo alcanzado. Estamos tratando de resolver un problema que claramente no creamos, que es el sobreendeudamiento y la imposibilidad de afrontar el esquema que dejó el gobierno de Macri. Graciana Peña Ford calificó de escandaloso lo de Van der Broele. Por AM750, así se refirió la abogada de Amado Boudou al testimonio comprado del arrepentido. Los rumores de Comodoro Pi siempre decían que le habían pagado a Van der Broele para arrepentirse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Ari mostró la prueba. Tremendo. O sea, cuentan básicamente cómo le pagaron 1,5 millones de pesos a un señor por declarar en una causa en contra de Amado Boudou. Las empresas de salud no pueden pagar el incremento decretado por el gobierno. En diálogo con el informativo de AM750, Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, señaló que el sistema está colapsado. Estamos planteando que la situación ya es terminal. Entramos al año 2020 con un 2018-2019 muy malo por todo el tema de devaluación y por todo el tema de inflación. Es un sector que le impacta mucho. Avanza la investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa. El abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, contó que cada vez cuentan con más pruebas que comprometen a los 10 detenidos. Nosotros ya, de alguna manera, tenemos un círculo casi cerrado. Entendemos que el compromiso de las personas que están detenidas es muy alto. Hay un compromiso muy alto en cuanto a su vinculación con el homicidio calificado. Por su parte, Fabián Améndola, también abogado del estudio de Burlando, confirmó que uno de los asesinos aseguró que Fernando se lo iba a llevar como trofeo. Sí, eso se lo puedo confirmar. El testigo señaló que mientras uno le gritaba, dale, dale, que ya lo tenés, lo matás, él contestó a ese grito, sí, sí, me lo voy a llevar de trofeo. Para nosotros está clarísima la intención homicida. No hay lugar a duda de que esto no fue un golpe. A ver, yo he escuchado por ahí que hablan de homicidio preterintencional, o sea, un homicidio que va más allá de la intención. Todo lo que venimos hablando marca claramente que la intención es la de matar. Una brigada sanitaria y humanitaria comenzará a trabajar tras la muerte de niños huichis en Salta. El objetivo es poder combatir la desnutrición y las enfermedades relacionadas en el norte de la provincia. De afuera. La Organización Mundial de la Salud consideró prioritario contener el coronavirus en China. Es para detener su propagación. Esta enfermedad ya causó al menos 425 muertes y casi 20.000 infectados en ese país. En tanto, el ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que en Argentina están preparados para posibles casos. Tenemos un comité de crisis y lo que damos es información. La gente se quede tranquila, que hay vigilancia epidemiológica, hay control, que hay capacidad de respuesta a la Argentina, que hay capacidad de identificar el virus en el Malbrán. Pelota.

combinación armónica y rítmica de sonidos destinada a despertar en el alma vibración patriótica y sentimientos guerreros y a estimular la disciplina del cuerpo. ¿Qué diccionario es este? Todo eso dice la música. No creo que diga eso. No nos saca más sabio esa definición, ¿no? La música militar es a la música como la justicia militar es a la justicia. La primera utilización, tuvo mucho éxito eso, ¿no? La sí. primera utilización de instrumentos musicales por los ejércitos obedeció a la necesidad de comunicarse a distancia o transmitir órdenes durante la batalla o en los preparativos. Aquellos primitivos instrumentos fueron de percusión, dice acá, pero muy pronto se comenzaron a utilizar otros de viento, obtenidos de objetos al alcance de cualquiera. Cuernos de animales, no están al alcance de cualquiera los cuernos de animales. Caracolas, silbatos de hueso. Bueno, se han encontrado estas cosas en numerosos yacimientos arqueológicos, junto a los restos de soldados y en los escenarios de los combates. Así que, ¿y ya por eso significa? ¿Qué tocaban significa con eso? Que tocaban la corneta. Eso no me despierta el espíritu patriótico. Empezaba bien, pero después le agregamos eso. Sin embargo, la cucaracha sirvió mucho con ese propósito. Uno de los instrumentos de viento del que tenemos más antigua referencia es la trompeta. Sí, no puedo más de patriotismo. Ya está. Todos conocemos la historia de las trompetas que llevaban los hebreos durante su éxodo por el desierto, a cuyo toque se reunían las 12 tribus para los actos comunes de culto o para la deliberación de los jefes. Cuando querían juntarse, tocaban la trompeta. Y se juntaban. ¡Qué maravilla! Esas mismas trompetas fueron posiblemente las utilizadas como arma contra la famosa ciudad de Jericó, ¿no? Recuérdese que sucesivamente sitiada por los israelitas, la ciudad se rindió recién después de que sus murallas fueran milagrosamente derribadas por 7 sacerdotes que tocaban la trompeta y también por el griterío. ¿También? O sea, que al mismo tiempo tocaban la trompeta y gritaban, no sé cómo hacían. Es muy difícil tocar la trompeta al mismo tiempo que uno grita. Sí, le sale como eso la mujer. Eso me lo dijo Gillespie cuando lo conocí. Sí. Bueno, dicen que la ciudad fue reconstruida 500 años después. Vio como se tomaban tiempo para todo. Los griegos clásicos también utilizaban instrumentos de viento y de percusión durante sus actividades guerreras. En la batalla de Maratón, una batalla contra los persas, recuerda, en el año 490 a.C., los griegos se enteraron de la victoria cuando dejaron de oír los cornos persas, que estaban dele, no habían dejado de sonar en toda la batalla. Cuando dejaron de tocar, los griegos dijeron, les ganamos. Claro, ya está. No, porque uno, un ejército derrotado no se va a entretener tocando el corno. Y menos el corno persa. Fue Alejandro Magno quien estableció un complejo código de señales, antecedente remoto de los actuales toques reglamentarios, ¿no es cierto?, de la corneta. Silencio. Sí. Bien. Alejandro tenía también un sistema para comunicar sus órdenes. No obstante, parece ser que Alejandro no era muy aficionado a ningún otro tipo de música. Le reventaba la música triste, o los malos ejecutantes, o los que no tocaban sus órdenes con suficiente convicción, ¿no? Cuando tocaba aquellas precarias cornetas de hueso, un verdadero experto, Alejandro se ponía muy furioso. Le venía así. Se huía de un espíritu militar y debían detenerlo antes de que diera guerra a cualquiera. Ah, era que solo el espíritu que se la marcha a San Lorenzo y salía a conquistar el Asia. Sin embargo, alguna vez yo oí que él tocaba muy bien la cítara y que el padre lo reprendió. Filipo de Macedonia le dijo que un rey no debía tocar muy bien, tenía que tocar más o menos. Mm. Porque tocar muy bien ya los indicaba como banáusico, como alguien que hacía su trabajo con las manos. Y entonces un noble debía tocar más o menos, pero tocar bien no. Los que tocaban bien ya eran personas de las clases inferiores, artesanos, claro, ese tipo de cosas. Digamos, respecto a los ejecutantes de marchas militares, que otro famoso hombre de armas, Napoleón Bonaparte, definió aquella música como el menos desagradable de los ruidos. Dice que Napoleón tampoco tenía mucha predilección por todo aquello, y redujo toda expresión musical en las tropas a lo mínimo. Y solo dejó los tambores. Tambores y nada más. Nada, que me vayan a tocar, que me venís aquí. No. Las legiones romanas tenían grupos de soldados músicos que precedían su avance. Muchos usó esto en la conquista de las Galias. Portaban trompas arrolladas en el hombro, llamadas corum y buccina, largas trompetas también y timbales. Se sabe que los soldados romanos quedaron asombrados de los pobladores de Hispania, que les planteaban batalla una y mil veces y casi nunca podían derrotarlos completamente. Muchos de los comportamientos de los antiguos españoles resultaban ante los romanos salvajes e incomprensibles, como siempre pasa, ¿no? Cuando uno es el centro del mundo, como eran los romanos, todo lo que hacen los demás es salvaje e incomprensible. Quizá lo que más les impresionó fue lo siguiente. Parece que en una oportunidad los romanos debieron enfrentarse con tribus celtibéricas que utilizaban un tambor hecho con la piel de su jefe muerto en la pelea para excitar con su sonido la furia y la venganza en el combate. Pero los salvajes eran los otros. Sí, claro. No, bien. En el siglo XI se produjo en España la invasión de los almorávides al mando de Yusuf. Provenían de las regiones desérticas del Atlas, del África, ¿no? Una montaña del norte de África, y propugnaban un estado teocrático fundado en el Corán, que debería destruir no solo la cristiandad, sino también los musulmanes que ya estaban en la península. Ahora bien, Yusuf y los guerreros, vestidos enteramente de negro, arrasaron los reinos andaluces y de inmediato se lanzaron contra los reinos cristianos, entre los que se destacaba la Castilla de Alfonso VI. Al poco tiempo se produjo una batalla muy extraña. El rey castellano, ignorante de lo que se le venía encima, salió con sus huestes a plantear batalla a Yusuf en el campo extremeño de Sagrajas. Los cristianos eran probablemente más numerosos, pero no contaban con un arma nueva que los musulmanes almorávides habían aprendido a usar en el desierto. Los guerreros de Yusuf avanzaron haciendo sonar al unísono miles de enormes tambores de piel de hipopótamo que ensordecieron el ambiente. Los cristianos quedaron primero desconcertados y luego huyeron despavoridos. Durante el escape, los almorávides mataron a centenares de castellanos y el propio Alfonso estuvo a punto de morir en la pelea y al final pudo rajar con el hilo de una pata. Los almorávides siguieron utilizando sus tambores en cada una de las batallas que se sucedieron a partir de Sagrajas y siempre obtenían el mismo resultado. Los enemigos se desbandaban hasta que uno no se desbandó. El único ejército cristiano que no se aturdió por aquel terrible sonido que metía miedo fue el ejército de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, ¿no?, que logró vencer batalla tras batalla a los almorávides. A la vez que la música estrictamente instrumental se fue desarrollando en los ejércitos de la antigüedad, un amplio conjunto de himnos también, ¿no?, empezó a a existir. Como ejemplos antiquísimos podríamos citar el himno de Brahma, compuesto 2000 años antes de Cristo, el himno del Nilo, utilizado por los ejércitos egipcios, especialmente contra los hititas, posiblemente en la batalla de Kadesh, allá donde fue nuestro amigo Ramsés, y los himnos davídicos, entonados por el pueblo hebreo en los años de esplendor, ¿no?, de David y Salomón. Después, mucho más aquí, ya a fines del siglo XVIII, empezaron los himnos nacionales. Los himnos nacionales. El caso más célebre fue el de la Marsellesa, creado en 1792 por Roger de Lisle. Eso fue durante la marcha sobre París de los revolucionarios, ¿no? Parece que el tipo lo había traído de la casa y se puso a cantarla solo, junto a las barricadas, y pronto la entonó todo el pueblo. No debe haber sido tan fácil, ¿no? Sí, no, sobre todo para... No sé. En ese mismo siglo, o en el siglo siguiente, yo diría. No, en ese mismo siglo, claro. Están hablando de Haydn y de Mozart, que compusieron muchas marchas, y las de Haydn especialmente inspiraron los himnos nacionales de Rusia y de Austria. Para terminar, digamos que la lucha por la unidad italiana contó con un aliado musical impresionante, que no era otro que Giuseppe Verdi. Recuérdese las pintadas que aparecían con el apellido Verdi por todos lados y que daban las iniciales de Viva el Rey de Italia. Una referencia al rey Víctor Manuel de Saboya, ¿no? La lucha de los Italiani Uniti, así se llamaban los que luchaban por la independencia de Italia. Verdi compuso para alguna de sus óperas música de raíz militar, que rápidamente fue utilizada por los soldados, ¿no? Así sucedió con la marcha triunfal. No, esa era. Arranca que parecía, ¿eh? La marcha triunfal de Aida, o con el coro de esclavos de Nabucco. Y esta última pieza era la música preferida por los partidarios de la unidad italiana. Se la cantaban con odio a las autoridades austríacas, imperiales, que estaban instaladas allí, ¿no? Que dominaban una buena porción del norte italiano como parte del imperio austrohúngaro. Y entonces se la cantaban en la cancha de fútbol, o así. Ah, me parece que no, sí. Y todos los miraban y le hacían... Va, pensiero. Es raro. Y así caían los imperios uno tras otro. Vamos a escuchar el señal de protesta contra el imperio austrohúngaro, contra todo otro imperio, el Va, pensiero, de la ópera Nabucco. Adelante. Oh. De Giuseppe Verdi, en La venganza será terrible, el Vapensiero de la ópera Nabucco. Pluralidad. Más voces. Diversidad. Sonidos. Todos los colores. AM750. Las voces que buscas en tu misma sintonía. 750. Una señal. Temporada Verano 2020. Terrenal, de Mauricio Cartún, en su séptimo año de éxito. El clásico del teatro argentino con más de 800 funciones, 90.000 espectadores, 25 premios y 11 giras internacionales. Desde el viernes 21 de febrero, todos los viernes y sábados, 20 horas, en el Teatro Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Plateas, 300 pesos. Compra tu entrada en Alternativa Teatral o Boletería del Teatro. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Atención, disculpen que aparezcamos así de improviso. Hemos sorprendido a los oyentes por atrás. Sí. Pero tenemos que anunciar que se reanudan las audiciones con público de La venganza será terrible. Sí, señor. Finalmente comenzó el año 2020. Sí, así entonces. Es. Parecía que no iba a comenzar nunca. Sí. Atención, porque hay también cambios y renovaciones en el programa, ¿eh? Muchísimos cambios, sí, como lo habrán notado. Como lo habrán notado. Estamos siempre los mismos giles. Señores, el día jueves 6 de febrero estaremos en el Caras y Caretas, lo mismo que el viernes 7. Venezuela, y a partir de allí continúan los programas en vivo de La venganza según el régimen al cual ya están todos ustedes acostumbrados. Pero lo importante es ir al primero del año. Sí. Es como diferente a todos. Sí, la verdad que... Mire cómo se me pone el cabello. Porque uno puede decir, ¿saben qué? Yo... Estuve en el primer programa del año 2020 de La venganza será terrible. Es el programa inaugural del año. Exacto, señor. Y es a las 8 de la noche, ahí en la calle Venezuela 330. Y como siempre, la entrada es gratis. Sí, sí. Y ha sido congelada la gratuidad de la entrada. Bueno, entonces, el jueves 6 de febrero, arranca la temporada 2020 de La venganza será terrible con público en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Bueno, permiso. ¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta, Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, casi me caigo de miedo. Un informe especial acerca del miedo, concepto y objeto. ¿Qué es el miedo? Bueno, no lo sabemos. Pero mire qué interesante. Este informe dice, ¿cómo afecta el miedo al cuerpo? Un médico, por ejemplo, lo observa y puede decirle si usted tiene miedo. Así o usted no... puede observarse cuando uno no sabe si tiene miedo. Pero uno sabe, dice, tengo miedo. ¿Por qué se da cuenta? Por esto, mire. El corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. ¡Uy, qué miedo! Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Esto me da más miedo todavía. Aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre, la actividad cerebral, la coagulación sanguínea. Todo aumenta. Todo aumenta. No sé dónde vamos a ir a parar. La luz. Se detiene el sistema inmunitario. Se dilatan las pupilas, se dilatan. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores. Sí. Va a salir rajando, señor. Sí, claro, para preparar. La naturaleza es sabia, evidente. Ahora, usted dijo lo de dilatar las pupilas. Usted como miedoso... ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, cómo le va? Voy a verlo porque tengo miedo, doctor. Bueno. ¿Usted la siente dilatarse a la pupila? No. Yo me miro al espejo y ahí sí me las veo más grandes. Cuando las tiene... Es por el miedo. Cuando las tiene dilatadas... Y se las mira. Sí, doctor. En el espejo. Sí. ¿Ve más que cuando no las tiene dilatadas y también se las mira en el espejo? No entiendo, pero sí, doctor. ¿Y usted a qué le tiene miedo, Barton? A casi todo. Sí. Vivo en un estado de miedo, no sé miedo a qué. ¿Pero es un miedo general? Es un miedo general, es un miedo general. ¿Y no se particulariza, digamos, en situaciones? De pronto, si sabe que le tengo miedo, a los perros sueltos. Y bueno, pero cualquiera le tiene miedo a los perros sueltos. En un descampado, dice, bueno, tiene que cruzar. No, a mí sabe que me dan miedo las palabras esdrújulas. Y hasta dijo esdrújula. Sí. A mí una persona me dice una palabra así y ya le digo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Usted tuvo algún sí, trauma? Señor, ¿por qué? ¿Cómo me pregunta por qué? Estoy hablando con alguien, todo fenómeno. Sí. Por ahí me dice fenómeno. Y eso. Empieza la sudoración, los temblores. Los temblores también. El temblor es clásico del miedo. Señores. El miedo me da temblores. La palabra esdrújula me da miedo. Después, a los pasos múltiplos de tres. Pero señor, qué miedo sofisticado. Yo empiezo a caminar y el paso múltiplo de tres me lo salteo. ¿Da un saltito? Doy como un saltito y paso. Del paso número dos al cuatro. Del paso 1518, ese me lo salteo. Claro. Paso del 1517 al 1519. Pero si no, así no se puede. A veces me vivir. Tengo que poner a calcular cuando sí, voy sí. lejos. Un día fui. Me acuerdo cuando fui a la peregrinación de Luján. ¡Oh, señor! Perdí la cuenta en General Rodríguez y me quedé parado. No sabía si lo tenía que dar o no. Bueno, bastante había avanzado. Bueno, me vinieron a buscar en auto. Pero eso es un trastorno obsesivo compulsivo, le diría. No, Rolón. Señor, es miedo, miedo. A la empanada le tengo miedo. Ah, oh, sí. ¿A la empanada en general o a una empanada? Sí, ¿qué? ¿A una empanada no, sola? No, señor. No sería nada. Una vez que ya se la comió otro, desaparece su problema. No, no, a todas las empanadas. Yo, sirven empanadas una vuelta, bueno, fui a visitar por primera vez a mi novia y vio cómo es eso, ¿no? ¿A su novia? No, cómo es esa situación. Sí. Te sirven empanadas. ¿Es así siempre? Es así siempre. Es clásico, la clásica situación de una novela, el tipo, una película, por ejemplo, el tipo va a visitar a la familia de su novia por primera vez y todos en la platea decimos, seguro que ahora le sirven empanadas. Pero no, señor, ¿dónde saco eso? No es así. No es así. Bueno, a mí me sirvieron empanadas. Está bien, ¿a usted? No sé. ¿A usted? Si, ¿qué? ¿Estaban locos entonces? No, no digo que estaban locos. ¿Qué, qué quería que yo le dijera? ¿Por qué me sirven empanadas? ¿En qué cabeza cabe que un novio viene a visitar a su novia y le sirvan empanada? Se ve que nunca fueron al cine. No, pero... Pero no les dije eso. ¿Por qué le iba a decir Podría eso? Podría haberle dicho que hay centenares de películas de tipos que van a visitar a la familia de sus novias por vez primera y no les sirven empanadas de modo alguno. Y claro, por supuesto. Hay toda una tradición cinematográfica a ese respecto. Bueno, no se lo dije. Pero sale la vieja con una... con una fuente de empanadas. Sí. Sudoración, temblores, retroalimentación del temor y pérdida del control sobre la conducta. Sí. Falta de armonía en los riñones. Bueno. Hay forma de disimular el miedo también. Y, pero yo también le tengo miedo al disimulo. Sí, bueno. Y estaba en una situación muy difícil. Muy difícil. Sí, para un primer para encuentro. Peor, estaba presente el anterior novio. ¿Qué hacía? Novio. ¿Qué hacía? Están siempre ahí con el pretexto de que viven enfrente. No, señor, no sí, tiene que... Sí. Desconfíe porque nunca son los exnovios. Siguen siendo en secreto, y aunque para ellos solos, los novios de su novia. Y te miran y te hacen así. Y el tipo enseguida captó cuál era la situación. Y claro, le dijo. Habrá pensado... Este clavado que le tiene miedo a las empanadas. Y entonces me obligó a aceptar una empanada. Yo dije, no, señora, le digo, recién tiré. Acepte, acepte una, dice el tipo. Son muy ricas, ¿eh? Y agarró el una. Qué provocador. Me hacía así. Me hacía así. Chúmbale con la empanada. Como que me chumbaba con la empanada. Yo retrocedía y me tuve que aceptar una, la agarraba, ¿sabe cómo me temblaba la mano? Claro, además como eso si lo tuviera delata. Una culebra en la mano. Y al final no pude con la situación. Estaban así, empezaron a hablar, eso sí, porque mi mamá las prepara, las empanadas, con qué sé yo qué, con esto, con lo otro. Yo la tenía. ¡Ay! Solté la empanada y salí corriendo. Pero señor... Salí corriendo que hasta la estación salí corriendo. Y nadie se pudo explicar lo que sucedió, salvo el exnovio que sabía... No sé, ¿cómo quiere que lo sepa? No volví más. No volvió nunca. No, no volví, no. Volví, mejor dicho, llegué hasta la estación y después despacito fui volviendo a ver qué pasaba. ¿Quiere creer? Nadie salió a la puerta. ¿No salieron a ver a dónde nadie, se había ido? Y miré medio por la ventana y comían empanadas y se reían. Y... y el novio, esto me pareció a mí. El novio medio que el ex novio, porque el novio era yo. Sí, claro, me había olvidado. Estuve a punto de entrar, Si no fuera porque me daban miedo las empanadas, armaba un escándalo. Y con la mano en el hombro el tipo, ¿te parece? ¿Viste esos tipos que le ponen la mano en el hombro a la mujer aprovechando cualquier situación? Sí, van arrimando. Sí, van arrimando. No estoy de acuerdo con eso. Son pretexto de un respaldo de asiento. No, yo soy el novio o no soy el novio. No soy uno que te pone la mano en el hombro a ver si se cae el techo encima. Bueno, pero el tipo no le tenía miedo a las empanadas. Pero igual todos tenemos miedo a algo, ¿eh? Ah, sí. Atención, usted puede descubrir... Yo a las palabras esdrújulas. Sí, ya me lo dijo. No diga más esdrújula, que también es esdrújula. Diga que no lo sabía, porque si no... Pero usted tiene que descubrir a qué le tiene miedo, por ejemplo, el exnovio, y lo expone a ese miedo. Le tiene, por ejemplo, miedo a un helado, a un sabor. ¿Cómo le va a tener miedo a un helado? Eso es absurdo. Pero, señor, usted le tiene miedo a la empanada. Ah, bueno. Dígame, le digo, sí, voy a hacer una pregunta, doctor. Dígame. Por ejemplo, cuando un niño tiene miedo a algo, ponele la oscuridad. Clásico. ¿Qué conviene? ¿Evitarle la experiencia de la oscuridad y tenerlo siempre en lugares iluminados? ¿O por el contrario, encerrarlo en una pieza en la más absoluta tiniebla y tenerlo ahí hasta que se le pase el miedo? No, no. No, señor. Ni lo uno ni lo otro. ¿Y qué hacer? ¿Disimular entonces? Cuando viene alguien y menciona la palabra oscuridad, engañar al niño y decir que estamos hablando de otra cosa. No, de dársela. Sí. Dársela en pequeñas dosis de oscuridad. Usted, por ejemplo, dice, ¿ves este cuarto iluminado? Sí. Bueno. Mira, por ejemplo, esa escoba. ¡Ay! Es una escoba. Pero también le tengo miedo a la escoba, papá. Bueno. No es ni empanada ni esdrújula, esa escoba. Me contaron un chiste de cómo había que hacer para pasarla por el ojo de una cerradura. Es más fácil que un rico entre al cielo que no pasar una escoba por el ojo de una cerradura. Eso es otra cosa, nene. Algo así. Le dice, ¿ves esa escoba? Bueno, ahora apago la luz, ¡tac! Y la escoba parece un monstruo. Es una aparición. Prende la luz otra vez, ¿viste que era la escoba? Apaga la luz, es un monstruo. Prende la luz, es una escoba. Apaga la luz. Pará, papá, que no sé ahora. ¿Se te pasó? La vieja historia que contamos aquí, ¿no? De aquel que veía en el fondo de su casa una espantosa sábana colgando de dos broches. Y finalmente se acercó y comprobó que solamente se trataba de un fantasma. Por eso al miedo hay que mirarlo a los ojos, señor. Yo no conozco el significado de la palabra miedo, caballero. Búsquela en el diccionario. Sí, pero no por guapo, sino por indocto. Ir al cine, a mucha gente le da mucho miedo. ¿Sabes qué? Mira, acabo de tener una idea. Una forma de aprovechar el miedo para seducir. Para seducir muchachas miedosas. Ah. Usted la lleva al cine para ver, por ejemplo, El regreso de Drácula. O Drácula directamente. Drácula. ¿A dónde habrá ido? Ya que hablamos de estrenos. Va a ver Drácula. Pero no Drácula, la película. Sí. La película de Drácula, pero se sienta. Y en eso aparece Drácula. ¡Oh! Y la mina se asusta. Usted no, porque es un hombre. Eso tiene que ser un hombre corajudo, ¿eh? Sí. Pues si se asusta usted, no vamos a ningún lado. Cuidado que la mina se asusta y usted aprovecha, la abraza, inmediatamente después le saca el vestido. No sucede eso así, señor. Y comienza un acercamiento liso y llano. No funciona, sí. Quizás ella le dice, ay, me da miedo Drácula. Puede ser. Puede ser, sí. A mí me da miedo que Drácula se esdrújula, le dice usted. Sí. O si no, ¿qué le parece la montaña rusa para asustar? Eso me da miedo. Pero no usted, a la mina. Ah, pero a mí me da miedo. Llega también. Una mina a la montaña rusa y cuando, en el momento en que está cayendo, usted la abraza, la besa y le confiesa su amor. Pero si no se escucha nada ahí arriba, ¿qué le va a confesar? Se lo confiesa a los gritos. Están todos gritando. ¡Ay, te amo! Le gritás. Y me parece que no, que tampoco. No funciona eso. No, tampoco. A mí me da mucho miedo esto, el miedo escénico. No es el mejor momento para hablar de esto. Sí, el miedo escénico. Mire, voy a hacer una experiencia. Usted no se asuste, pero yo voy a hacer una experiencia. Acá, en el Uruguay, había dos payadores que yo conocí. Uno era José Curbelo, otro era Carlos Molina. Y hay otros, muchos, que conocemos todos. Y yo admiraba mucho el arte de estos tipos, el arte de la payada, el arte repentino, y me daba miedo solo verlos. Verlos me daba miedo, porque tenía miedo de que en algún punto se quedaran atascados en la décima, que es dificilísima. Me enseñaron ellos que había algunos payadores que en realidad eran bastante fraudulentos, que hacían trampa. Y me explicaron la trampa. Pero la trampa es tan difícil. Es tan difícil. Como hacerlo de verdad. Es muy difícil. Y alguna vez me tentaron ellos, especialmente Curbelo. A probar alguna cosa, y el miedo que da eso es tremendo. Y yo he resuelto hacer ahora, pero se lo digo en serio, usted sabe, sí, que la experiencia de hacer una décima, pero la haré con fraude. ¿Cuál es el fraude? Después se los cuento. Eso. Aquí me pongo a cantar, consumido por el miedo, consumido por el miedo, por si acaso yo no puedo la décima completar. Y le voy a confesar, le digo sinceramente, que al ver a toda esta gente, el miedo me causa un nudo. Vaya pues este saludo para el público presente. A mí me decían que hay que preparar el final. ¿Y cuándo preparar el final? ¿Y cuando empezamos a hablar, ahora? Está preparando el final, sí, uy, entonces vos me tenés que decir que cante una décima de milonga. Y a ver si canto una décima de milonga. No, le digo yo. Vamos, una décima de milonga para la gente de Montevideo, que vino aquí. A ver. Con mi humilde repertorio y mi canto desigual. Y mi canto desigual. Llego al público oriental en este gran auditorio, ya sin Rolón, ya sin Dorio. Mas traigo pa' mi florego a Bardo y según veo a Moreira y los Dolina. La juventud argentina que canta en Montevideo. Muy bueno, maestro. Bueno, eso produce terror. Pero el miedo lo empuja también. El miedo empuja. Con una pulsión. Yo le conté alguna vez que yo trataba de hacerlo en mi casa y no me salía. Y no me salía. ¿Por qué? Porque no tenía miedo. ¿Qué me importaba si estaba solo? ¿Quién se iba a dar cuenta? A uno lo que le importa es que el otro se dé cuenta de que uno es un miserable. Ser miserable solo no te da miedo ni culpa. No tiene sentido. Y en general es perjudicial para usted mismo. Bien, ¿a usted le gustan las películas de miedo? Me gustan, sobre todo, no todas. Digo que hay géneros dentro de las películas así de terror. Claro. De... ¿Qué prefiere usted? Drácula a mí no me gusta tanto como miedo. Ya lo conocemos mucho, sí. Drácula. El otro día hablábamos de los zombies. Sí. Tampoco me gustan mucho porque corren despacio. Entonces, sí. No te da miedo porque si qué te va a alcanzar, qué te va a alcanzar. De tipo que se van a apoderar de la tierra, ¿eso le da miedo? No. No, tipo, en general más un miedo más psicológico. ¿Y qué otro miedo hay? ¿A qué miedo le tiene miedo? De sombras, sombras que de pronto se van. ¿Está loco? ¿Cómo le va a tener miedo a una sombra? Va a haber una película de sombras, que son sombras chinescas. No son todas sombras. No, señor. A mí las películas que me dan miedo es de muertos que resucitan. ¿Y son los zombies? No, pero esto de a uno, resucitan de a uno. No es una película navideña lo que está señalando. No, entonces un zombie, un muerto que resucita. Claro, un zombie, porque el zombie lo que tiene es que no tiene un aspecto del todo monstruoso, sino que es la persona que fue medio podrida. Claro. Y sí, incluso una frase que delata al zombie es, ya me tienen podrido. No dice el zombi sale, pero conserva las propiedades de la persona que fue. Sí, no me gustan las de zombi. Me parece que no me están dando miedo ninguna, ¿eh? Es que es difícil ya ahora. Es difícil. Hay que hacer películas. Hay que decirle a Campanella que haga una película así de miedo. No, pero a mí, ¿sabe qué? Me da el miedo algunas escenas de las películas. Escenas clásicas del terror. A ver. Está... Ay, mire. Tiene la piel de gallina. Mire los... No. Acá. ¿Qué es eso? Los pelos erizados. Los pelos de punta tengo. Está, por ejemplo, ella sola. En una casa en la penumbra. Que le es desconocida. Le parece escuchar algo. Tiene miedo. Y usted, espectador, no solo la ve a ella. Ve que tras sus espaldas... hay una figura humana que ella aún no percibe. El espectador ya sabe. Sí, Radio El Espectador. ¡No, señor! CX14, El Espectador ya sabe. No podemos poner publicidad en medio de una película de terror. Sí, ya se lo dije clima, a la gente de la Radio El Espectador. Sí, sí. Se pierde. Usted tiene que... el miedo del espectador que mira. Tiene es razón. Ansiedad. Sí, discúlpeme. Es como el niño que ve un espectáculo y dice, y el payaso pregunta, no, ¿ustedes lo vieron al monstruo? Ya sé cómo es. Tenés que asustar y que primero sea mentira. ¿Entendés? Sí. Primero la mina siente un ruido ahí, qué sé yo, en la tormenta. Va a ver, y era una ventana que estaba suelta. Plum, o un gatito tierno, hermoso, que aparece. Sí. Un gatito. Así después, oye una risa. No era una risa, era... ¿Una hiena qué era? Una hiena que pasaba por ahí. Bueno, da más miedo eso, sí. Señor. El viento, la lluvia, siempre había una explicación. Sí. Y entonces no ponga ahí... mucho de eso porque claro, no bueno, más. Pero ya la tipa se va cebando y dice, al final son todas giladas, ¿no? Y se queda más relajada y por ahí siente, ¡ahora te voy a matar! Y dice, seguro que es una ventana. Y ahí es donde aparece el asesino. Y ahí hay cosas que me dan mucha bronca, ¿eh? ¿Por qué? Mucha bronca. El tiempo que pierden en rajar de un lugar. Y bueno, sí, porque para tensar la cuerda de la acción se pero al máximo. La tipa está cuidando un niño en una casa que queda allá donde Judas perdió el poncho. Sí. Y ya le pasó de todo. Se cortó el teléfono, se cortó la luz, le llegaron mensajes amenazantes... vio una mancha de sangre en la cocina, no sé, salió, entró un murciélago, bueno, vaya, sí, sí, llame la cana, no, no anda el teléfono, bueno, tómesela, corra. No, está ahí mirando, qué sé yo. No puede decidir, no puede decidir todavía. Hay que rajar enseguida. ¿Usted cuánto tarda en rajar? Pero esto es el cine, es la fantasía. Claro, bueno, pero... Además ella decide rajar. Sí. Y de pronto tropieza, tiene tacos altos, tropieza. No, no, está cerrada la puerta, no la puede abrir la puerta. No puede abrir la puerta. No puede... ¿Cómo no puede abrir la puerta? Porque se cerró con el viento, quedó... No, la... señor, no sabe. Hay un asesino que ya le... Le preparó la escena. Para mí hay que ser más directo. Hay que hacer películas anticlima terrorífico. Empieza la película Terror en la casa deshabitada. Pero entra la mina. Empieza la película. Entra la mina. Se oye un ruido. ¡Brum! El asesino. ¡No! ¡Espere! Entra el asesino. Hay gente que ni llegó al cine todavía. Por eso. La mina lo ve, sale rajando. Termina la película. Pero es un cortometraje, eso. Sentido común, señor. No, está, es la pareja de recién casados que tienen un hijo muy pequeño. Lo tuvieron antes de casarse. Bueno, esa la vi. Y que han adquirido una vieja casa que él está muy entusiasmado. Le dice, te va a encantar, te va a gustar. Y ella está temerosa, entran, empiezan a tener inconvenientes, y entonces ahí la historia se va nutriendo de pequeños terrores. Pero no. Pero eso tiene que durar mucho tiempo. No, la película no, de yo terror quiero enseguida, yo soy ansioso. Entra en casa mojada, uy, qué miedo, vámonos, se suben al auto y se van. Esto es destruyendo la industria de Hollywood. Y todas las películas así, tienen cinco adolescentes, van en carpa a un bosque. Desaparece uno. Sí. Los otros cuatro se rajan. ¿Qué se van a quedar buscando al que desapareció? No, señor, pero está arruinando años y años de cine. Bueno, señor, pero para que la gente aprenda a conducirse, señor. Una película que estamos preparando es esta. Dos actores de la radio se presentan en un enorme auditorio. Hay algunos indicios de que algo raro está pasando. La gente aplaude. Ellos dicen cosas que no tienen gracia, pero la gente aplaude. Se miran como diciendo, nunca hemos tenido éxito. Hay muchas personas, como 1800. Se miran, nunca vino tanta gente. No hay carameleros. Eso debió bastarles para salir corriendo. Pero no, se quedan. Hasta que en un momento, el aspecto de la gente cambia. Ay, ay, ay. Y se revela su verdadera condición de... ¡Zombie! A ver, gritos de zombies. ¡Qué zombies, trucho! Están muy vivos. Son vivos estos zombies. Son los que más miedo me dan. No, ¿por qué? El zombie. El zombie habla con dificultad. Lento, con dificultad. Menos mal que nos dicen palabras. Palabras. Esdrújulas. Pausa. Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Una señal. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta.

Pero al final no hay nada nuevo en el 2020. No, qué necesidad. Bueno, los esperamos a todos entonces. ¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta. Ya llega al Teatro Carse Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gangaré. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Ahora sí, el señor Barretín de Teatro Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, ¡Dolina! Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre. Ahora no me gusta a mí. ¿Ahora va a hablar? ¿Va a hablar todo el programa? Para nada. Lo que queda, muy bien. En el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, así es. Cecilia pide Fat Bottom Girls al trío. ¿Va? Sí. Oh, dos, tres. Are you gonna take me on tonight? Oh, time is high, the red for life. Oh, you got a lady on hand. Fat bum girls, you make the rock and roll go round. I was just a skinny leg, never knew no good for men, but I knew life before I left my nursery. Left alone with big fat Penny, she was such an woman, you made a bad boy out of me. ¿No sigue? ¿No sigue? No. Bueno. Dale. Caprichos. ¡Trifo! Dale. Caprichosa. No sé por qué atenta escuchas portuguesa linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay, de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En lugar de conmigo, hasta ahora abandonado. Donde si presta su guido, pronto irá a cantar un fado. Sin

7:50. Una señal. Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Y 50. En 7:50. Derecho a la información. Hora 1:57 minutos. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 60%. Temperatura 27 grados 2 décimas. Alberto Fernández continúa hoy su gira por Europa. Ayer el presidente estuvo en Alemania, donde se reunió con la canciller del país, Angela Merkel, y con empresarios germanos. Antes de los encuentros, el mandatario destacó las coincidencias respecto a organismos multilaterales y abogó por fortalecer la relación entre el Mercosur y la Unión Europea. Es muy importante para nosotros estar en Alemania. Alemania es un modelo que nosotros miramos muy de cerca, porque sabemos que ha sido el motor de la gran unidad en la Unión Europea. Y además, los argentinos tenemos un vínculo muy estrecho con toda Europa. Recién le comentaba a la señora canciller que nos conocimos allá en el año 2005 cuando en Viena hicimos el primer reencuentro de la Unión Europea y el Mercosur. Y ese es un camino que tenemos que seguir fortaleciendo y viendo de qué modo podemos materializar. Esta mañana tuve una espléndida reunión con empresas inversoras en Argentina. Yo quedé muy contento y muy satisfecho con esa reunión y me dio la impresión que por lo que ellos me han transmitido, los mismos sentidos de ellos. Compartimos con Alemania y con la señora canciller puntualmente nuestra preocupación por los organismos multilaterales y por la relación multilateral, donde nosotros creemos que es donde el mundo debe encontrarse. Y seguimos muy de cerca y muy comprometidos con todo, con toda esa política. Por su parte, Merkel manifestó su intención de apoyar la estrategia argentina para afrontar la deuda. Sabemos que Argentina no se encuentra en una situación económica fácil y por eso es importante que hablemos de nuestras relaciones económicas también y pensar de cómo desde Alemania, desde Europa, podemos apoyarles o ayudarles. Por supuesto, también celebramos los encuentros con el Fondo Monetario Internacional y por supuesto hablaremos de eso también. Además, va a ser interesante hablar de la situación en la región como tal, porque América Latina, por supuesto, también conoce algunas situaciones políticas difíciles. Así para mí es una alegría, un honor poder saludarlo. Así que muy bienvenido, señor presidente. Hoy Alberto Fernández visitará España, donde se reunirá con el presidente del país, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI. Gianni Infantino defendió el nombramiento de Mauricio Macri al frente de la Fundación FIFA. El presidente del organismo señaló que no entiende cómo se pueden hacer problemas por esta designación y consideró que es muy positivo que el exmandatario esté en dicho puesto. Además, Infantino se quejó por las repercusiones al sostener que en la Argentina siempre hay problemas. Mauricio Dayub se quedó con el premio Estrella de Mar de Oro. El actor recibió el galardón máximo por su trabajo en la obra El Equilibrista, que también fue distinguida como Mejor Unipersonal. Además, Dayub también ganó la terna de actuación protagónica masculina de drama o comedia dramática. Raquetas. Hoy continúa la actividad de los tenistas argentinos en el Abierto de Córdoba. En primer término y en el marco de la primera ronda, Federico Coria se enfrentará al serbio Andrei Martin y luego Facundo Bagnis tendrá su cruce con el español Albert Ramos Vinolas. Además, Pedro Cachín se medirá con el boliviano Hugo Delien, Juan Ignacio Londero con el italiano Marco Cecchinato y Leonardo Mayer con el ibérico Jaume Munar. Ayer, en su debut, Federico Del Bonis fue eliminado por el uruguayo Pablo Cuevas. El cielo está despejado en Buenos Aires, humedad 60%, temperatura 27 grados 2 décimas. Federico Martín. 750 avanza. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. En el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, para Graciela piden One After Nine or Nine. Ah, bueno. Vamos. Ok. Momento. Ahora sí. ¿Listo? Un, dos. Un, dos, tres. ¡Hey! My baby says trouble, one after nine or nine. I said, cool, bobo, honey, traveling on that line. Because my back round to the station, grandma said, you got the wrong location. Coming back, grand right home. Then I'm fine, I got the number of words. Es el trío sin nombre. Se deja.